Mindalia.com. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de salud y en esta oportunidad vamos a tener a Ainhoa de Federico con un temazo que ha elegido para todos nosotros. Vamos a estar conversando sobre cómo la nutrición puede mejorar nuestra visión natural. Para quienes no conocen a Ainhoa de Federico, ella es investigadora y creadora de Volver a Ver Claro. Así que yo ya quiero traer a Ainhoa a esta charla para que demos inicio a la conversación. Ainhoa, qué gusto enorme estar otra vez contigo. Bienvenida. Hola, qué gusto. Muchas gracias, Fairuz, por esta nueva invitación para venir a hablar a Mindalia en esta ocasión sobre cómo podemos mejorar nuestra visión gracias a la alimentación. Me encanta, Ainhoa, tengo ya muchísima curiosidad porque durante años hemos escuchado que la zanahoria es buena para la visión, pero quiero saber si esto es mito o una realidad y qué otros alimentos benefician nuestra visión. Bueno, es cierto que las zanahorias son buenas para la vista porque las zanahorias tienen vitamina A y betacarotenos. Y los betacarotenos, la luteína, la zeaxantina, pero también los ácidos grasos, el zinc, la vitamina C son muy importantes para tener unos ojos saludables. Podemos hacer mucho para cuidar de nuestra vista a través de una alimentación saludable. Y la buena noticia es que la manera en que tú mejores tu alimentación para tener buena vista también te va a beneficiar para tener buena salud. Una vista que se deteriora puede ser el primer signo de que llevas acumulando malos hábitos durante demasiado tiempo y lo que hagas para poner remedio para tus ojos será bueno para tu vista. Los ojos, este está agrandado 6 veces, son unas estructuras tan delicadas, tan sutiles, tan chiquitas, tan perfectas que cuando hay desequilibrios en la toxicidad o cuando no hay los nutrientes adecuados, pues se puede notar en la vista. Vamos a hablar de algunos importantes. Los carotenoides, luteína, zeaxantina, betacarotenos, son antioxidantes muy poderosos que actúan como filtro de luz, protegiendo la retina de la luz azul dañina y reduciendo el riesgo de degeneración macular. ¿Qué alimentos tienen estos betacarotenos? Pues las zanahorias los tienen, también otras verduras de colores intensos, rojos, naranjas como zanahorias, calabaza, batata, mangos, albaricoques, pimientos rojos y tomates. Los tomates además aportan licopeno, que son antioxidantes. También encuentras luteína, zeaxantina y betacarotenos en los vegetales de hoja verde. Las espinacas, la col rizada, kale, las acelgas, el brócoli son ricos en estos nutrientes. Así que asegúrate de tener alguna ensalada verde o alguna verdura de hoja verde en alguna de tus comidas diarias, o prepararte un batido verde en el desayuno. Los huevos tienen luteína y zeaxantina. Puedes poner huevos en tu desayuno o en tu cena, preparar tortillas de verduras y estarás añadiendo estos nutrientes. Y también el maíz tan común, ¿verdad?, en América Latina, América Latina, México, América Central, pues el maíz fresco, enlatado, congelado, en ensaladas, en guisos, como acompañamiento, tiene también betacarotenos. Pero también nos importan los ácidos grasos, como los omega 3, son muy importantes y los ácidos grasos se encuentran en pescados grasos, como el salmón, el atún, las sardinas, la caballa. También para opciones vegetarianas tenemos las semillas de chía y el lino. Estas se pueden preparar, por ejemplo, en yogures o añadirlas a batidos o en ensaladas o en panes y galletas. Por ejemplo, una bebida de limón con chía, la chía siempre hay que humedecerla antes de ingerirla durante cierto tiempo, pues son fabulosos. También la vitamina C y la vitamina E son cruciales para proteger los ojos del daño oxidativo y prevenir problemas como cataratas y degeneración macular. ¿Dónde encontramos vitamina C? Pues en las frutas cítricas, por ejemplo, naranjas, limones, pomelos, también en las fresas. También los encontramos en los pimientos rojos y verdes. El kiwi tiene muchísima vitamina C y el brócoli. Entonces, las ensaladas de frutas o batidos de varias frutas o ensaladas a las que les añades algunas frutas pueden ser fabulosas. Y la vitamina E la encontramos más en las Los frutos secos, como las almendras, las avellanas, semillas de girasol, las famosas pipas, y también en el aguacate. Un puñado de nueces como snack o un aguacate que añadas a tu ensalada te va a traer esta vitamina E tan importante. El zinc es también muy importante para la función retiniana y ayuda en la adaptación a la oscuridad. ¿Dónde encontramos el zinc? Pues en los mariscos como ostras y mejillones, también en la carne roja magra y en las legumbres, garbanzos, alubias, frijoles, lentejas, guisantes, son opciones vegetarianas para asegurarnos de que tenemos zinc. Bien, el colágeno también es importante para la vista, la lactoferrina y la vitamina D, que no solo es fundamental para la salud de los huesos, sino también para la salud ocular. Y es interesante porque la vitamina D, como más la vamos a conseguir, no es tanto con lo que comemos, sino pasando tiempo al sol. Y no solo por la que sintetiza la piel, sino que son las células fotosensibles de los ojos, no las que nos permiten ver, sino otras, las que permiten que se sintetice la mayor parte de la vitamina D. Así que pasa un tiempecito al sol todos los días, sin gafas, sin lentillas y sin gafas de sol. Bueno, pues aquí te van algunos ingredientes y nutrientes que quieres asegurarte que estén en tu alimentación cotidiana. Y tengo algunas pistas más en un lugar donde no te esperas. Pero no sé si quieres comentar o preguntar algo. Quiero, primero que todo lo que has dicho es divino, un montón de ingredientes que utilizamos todo el tiempo. A mí la mayoría me encanta, Ainhoa, pero quiero saber si en alguna medida impacta la preparación de estos alimentos. Recuerdo hace mucho tiempo decíamos que licuar las frutas por ahí no era lo ideal, sino mejor a través de un extractor. Cuéntanos un poco sobre esto. Bien, lo primero es que incluso antes de pensar en cómo prepararlos, vamos a querer pensar en el origen y la calidad de estos ingredientes. Ajá. Es preferible ingerir alimentos que sean orgánicos o biológicos, que no hayan tenido tóxicos, pesticidas, hormonas, ajá, que estén alterando cómo se han generado, por ejemplo, también transgénicos, evitar todo esto, elegir alimentos de calidad para que tengan muchos más nutrientes. También es mucho mejor ingerir alimentos que sean locales y de temporada. ¿Por qué locales? Porque, y de temporada, porque es cuando vas a tener realmente los alimentos que para el lugar donde tú vives, con el clima en este momento del año, tienen los ingredientes, los nutrientes que tú necesitas. Y además, al ser locales, los habrán llegado a tu cesta de la compra estando maduros. Cuando son de lugares lejanos, se recogen verdes y para cuando te llegan a ti, pues quizá han ido transformándose, pero no han madurado en la planta. Entonces, siempre tendrán mayor calidad de nutrientes los alimentos orgánicos, biológicos, locales y de temporadas. Por supuesto, es mejor que los consumas frescos y, si es posible, que los consumas vivos. ¿Qué quiere decir? Los germinados son maravillosos, ajá, y aquellas verduras que se puedan ingerir sin cocer, por ejemplo, mejor que cocidas. Bueno, hay otras que solo se pueden comer cocidas. Y también lo que decías es muy importante. En lugar de extraer solo el jugo, el comerte la fruta completa, o un extractor que va a preservar la fibra de la fruta, de las verduras, siempre será preferible que solamente el jugo. Además, si nos comemos estos alimentos enteros, incluso sin extractores, licuadoras, y etcétera, el hecho de masticar también hace que se ponga en marcha los jugos gástricos, la preparación del alimento en la saliva, y vamos a tener una mejor digestión y vamos a extraer los nutrientes de los alimentos mucho mejor si los masticamos, aparte de que eso va a mantener nuestros dientes y encías con mejor salud. ¿Te responde a la pregunta? Claro que sí, Ainhoa, me ha encantado, sobre todo porque por lo menos en Latinoamérica acostumbramos mucho a comer frutas, así que bueno, creo que estamos en alguna medida cumpliendo con esta regla o este hábito maravilloso para mantener nuestra salud visual. Sí, es cierto, y también, y eso está fabuloso, muchas frutas, muchas verduras, muchas ensaladas, eso está fenomenal. También carnes, pescados, ya hemos dicho que tienen buenos nutrientes y sí, para los vegetarianos ya comentamos algunas opciones. Pero yo hay algo que observo que se hace mucho en Latinoamérica y que no es nada bueno para la vista. Y da igual que se haga en Latinoamérica o en otro lugar, no es bueno para la vista. Y es lo siguiente. Los ojos, nos dice Shakespeare, ¿verdad?, que son las ventanas del alma, ¿no? Y en español hablamos de que son los espejos del alma. Y es cierto, hay toda una serie de aspectos emocionales de la vista que en alguna otra ocasión hemos hablado o ya hablaremos de nuevo, pero también los ojos son los espejos del hígado. Y entonces, ¿qué tan feliz está tu hígado y tu páncreas? Se refleja en la calidad de tu vista. Entonces, aparte de nutrirnos bien ingiriendo alimentos que son buenos para la salud, también debemos evitar esos alimentos que estresan el hígado y el páncreas. Entonces, tomar alcohol en exceso, tomar café en exceso. Un café al día está bien, pero si ya nos tomamos 5 o 6, pues ya es una barbaridad. Ajá. También, y sobre todo, tomar azúcar en exceso. Y yo observo, por ejemplo, en México, donde vivo, hay muchas personas que cotidianamente beben refresco con sus comidas. Es una bomba de azúcar. Lo que necesitamos es agua. Agua antioxidante o hidrogenada, agua de calidad, agua con minerales. Ajá. Se le puede agregar un poquito de agua de mar para que tenga electrolitos. Lo que necesitamos para una buena salud ocular y general es beber agua o infusiones de té verde, de tomillo, de jengibre, son también antioxidantes. Pero todos aquellos que están tomando alcohol o refresco constantemente están comprándose números para tener una visión deteriorada, porque con tanto azúcar se desencadena la diabetes y la diabetes da muchos problemas para la vista, problemas de retinopatías, problemas de degeneración macular, de cataratas y otros. Así que, ojo, la alimentación no es solo lo que sí quieres comer, sino evitar aquellas cosas que te van a dañar el hígado y el páncreas. Uh-huh. Ainhoa, muchísimas gracias por este otro tip que nos has dejado, que me parece súper valioso. Es cierto que muchísimas familias y culturalmente está súper bien aceptado las gaseosas, los refrescos. Y bueno, muy bien, sabemos que todo lo procesado a lo mejor no es lo más recomendable, así que también influye muchísimo en nuestra visión. Te agradezco enormemente que lo hayas comentado, Ainhoa. Yo sé que vas a estar teniendo, porque lo conversamos hace un ratito, una formación gratuita además para este 22 de abril, así que quiero pedirte por favor que nos cuentes más sobre esto. Efectivamente, del 22 al 26 de abril voy a estar compartiendo el equivalente de un taller de fin de semana de un valor de 300 euros, $300, totalmente gratis por internet. Es un curso que yo suelo compartir 3-4 veces al año, se llama Despierta tu visión, y en este curso te voy a enseñar los secretos mejor guardados, las mejores tácticas, técnicas, estrategias y ejercicios para que aprendas a cuidar de tus ojos y a mejorar tu visión naturalmente, sin necesidad de gafas, sin necesidad de lentillas, de gotas o tratamientos médicos y, por supuesto, sin necesidad de cirugía. Estas son las bases que considero que todo el mundo debería conocer para cuidar de sus ojos y tener una visión óptima para toda la vida. Y el objetivo de hacer este curso gratuito es crear un movimiento cultural en cascada para que cuidar de los ojos sea algo tan normal como meditar, hacer yoga o lavarse los dientes, que todo el mundo sabe que es posible, todo el mundo sabe que es bueno y que la mayoría de la gente elige hacerlo para tener una visión buena toda la vida y enseñarlo en familia. Así que si te interesa, vente este 22 para poder participar en el curso gratuito. Tienes que inscribirte a través de mi página web volveraverclaro.com. Ahí encontrarás el botón donde puedes dejar tu nombre, tu correo electrónico y a partir de ahí te enviaremos todas las invitaciones y la información para participar en esta serie de clases gratuitas. Bueno, ya lo ha dicho Ainhoa, yo quiero recordarles además que acá debajo en la descripción del directo están a un clic de iniciar este camino para cuidar su salud visual de manera natural. Ainhoa, me ha encantado estar otra vez contigo. Quiero invitarte, por favor, a que seas tú quien cierre para todos nosotros esta charla. Yo rápidamente quiero recordarles a todos que este live tiene una información súper valiosa, que es precioso y que van a poder compartirlo para que llegue a muchísimas más personas. Ainhoa, te doy el espacio. Buenísimo. A mí, aparte de agradecerte a ti, Fairuz, y a Mindalia por la invitación, siempre me encanta despedirme deseándote que te cuides mucho, que seas feliz, que disfrutes la belleza de la vida y seguro que muy pronto nos veremos más y mejor. Apúntate al curso gratuito y mejora tu visión.